conoce a mí. Usted no me conoce a mí, que va, usted no me conoce a mí. Usted no me ha visto a mí en Oriente, en Camagüey o en Las Villas. Usted no me ha visto a mí en Matanzas, en La Habana o en Pinar. Usted no me conoce a mí, que va, usted no me conoce a mí. Usted no me conoce a mí, que va, usted no me conoce a mí. A mí. Usted no me ha visto a mí en Quisqueya, en Caracas ni Perú. Usted no me ha visto a mí en Colombia, en Brasil ni en Uruguay. Usted no me conoce a mí, que va, usted no me conoce a mí. Usted no me conoce a mí, que va, usted no me conoce a mí. Si tú no me... Si tú no me conoces.